ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, os damos la bienvenida a Ateneo de Saberes. En este episodio continuamos conversando con Luis Martínez, que en esta ocasión nos habla de su profesión de platero. Esperamos que os guste. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Vamos a hablar del oficio de platero. ¿Cómo empiezas tú como oficio? ¿De dónde adquieres ese oficio? Pues mira, empiezo en la calle Topete número 5. Era Platerías Molina. ¿Era tuyo o era un taller de otro? No, es un taller de un señor que tenía pelas, o sea, montó un taller ahí y yo era de aprendiz. Yo con 14 años, pues no tenía nada. Me sacó mi padre del golf, como te dije, del tenis, y me metió ahí a ganar 70 pesetas a la semana, no te jode, cuando yo ganaba 1000 en el canal. Ya vamos, el golpe, ya me pegó, hay un golpe en las orejas, no veas. Con la hucha que me quitó toda la hucha llena de pesetas. Que no me dijo ni que se la había llevado tan siquiera. Yo te dio las gracias. Ni las gracias por tantas pesetas, ¿entiendes? Eso, y lo que me hizo, ya me dio el palo. Pero bueno. ¿Cuántos hermanos erais? Solo mi hermana y yo, una hermana. Nada más. Y bueno. ¿Y te metiste en el taller, que fue donde empezaste a coger el oficio? Sí, ahí empecé a coger el oficio. A los 16 años era oficial de tercera, como te dije. Ya el jefe me subía, cada vez que me veía soldar, me subía al sueldo. Pero ya, de 70 a 75, o sea, poco el hombre. Pero vamos. Y ahí me fui luego, con 17 años, me fui con el encargado. El encargado se montó un taller por su cuenta, en la Puerta del Ángel, y me fui con él. Bueno, te vienes conmigo y tal, claro, él veía que yo era bueno en la soldadura y en todo, y me llevó con él. Puerta del Ángel, que es por el Paseo de Extremadura. Exacto, en la Puerta del Ángel, en la calle Barrafón 41, pues ahí. Fíjate, todavía me acuerdo. Eso ya está desaparecido. Sí, ha muerto él y todo ya hace tiempo. Bueno, que luego, gracias a él, conocí a la que es mi mujer. Porque él vivía, se había casado con la hermana de ella. Claro, mi novia tenía 14 años y su hermana pues tenía 26. Se casó, o sea, cuando bautizaban a mi novia, la hermana mayor se casaba. En aquella época, fíjate. Bueno, pues él se casó con una hermana y la conocí ahí, en su casa. Entonces, ¿vienes al barrio de nuevo? Sí, yo siempre he vivido aquí. Siempre he vivido, pero trabajar, digamos... Trabajar ahí, en la Puerta del Ángel. Entonces, dejas aquello y Cuando dejé eso, me puse por mi cuenta aquí, en casa. Monté un tallercito ahí. ¿En tu casa? ¿En su propia casa? Porque mi padre tenía, como tenía cuatro casas vacías, pues en una de ellas. Claro, sí, pues has contado que... Claro. En Belmonte no, donde te he dicho, en el parco, en el parquito ese. ¿Y exactamente qué es lo que hacías? ¿Qué encargos te llegaban? Pues a mí me encargaban, es que un día, verá, es que la vida es la hostia. Un día me dice el jefe, o sea, mi cuñado, se pone, tienes que ir a la tienda, una tienda en Antón Martín, a entregar unos cálices que va un señor a recogerlos. Vale. Yo como tenía moto ya, tenía 18 años, pues cojo y le llevo los cálices y había un señor allí gordito así y se pone, oiga, ¿usted trae esto? Digo, sí. Se pone, pues es para mí. Digo, pues no lo sé, mire. Lo vi, se pone, sí, es para mí. Digo, pues tiene usted que esperar a que abran la tienda, lo tengo que entregar a la tienda. Sí. Y estamos ahí, oiga, ¿usted haría esto? Digo, sí, ¿cómo no lo voy a hacer? Si es lo que hago. Pues deme su teléfono, no sé qué me... El teléfono, sí, porque yo tenía ya teléfono, no sé qué. Vamos a ver, mire, vaya usted a esta seña. Me dio las señas y fui a su casa, en Moratalá. Al día siguiente, me dijo que fuera. Joder, ¿tenía trabajo allí? Era un gitano húngaro. En mi vida he visto un tío con una labia como esa. Y un tío, vamos a ver, él entraba en un hotel, entró en el Hotel Emperador, aquí en la Gran Vía, y salió, sin conocer a nadie, salió con no sé cuántos miles de pesetas y cuatro cajas de trabajo. Madre mía, digo, ese tío. Pero bueno, oiga, sí, Luisito, bueno, es que esta gente para mí es fácil, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y no te puedes imaginar el trabajo que tenía. Y entonces, en este taller que te he dicho que había, al lado del que tú has estado, que había un otro taller, pues yo lo hacía ahí. Ya en cerca de Marqués de Viana. No, no, en este taller de aquí, de abajo, que habéis estado. De los broncistas. Pues en Villamil. Claro, al lado había otro taller que te os he dicho. La otra ventana. Sí, otro taller de pandemia. Pues ahí empecé yo a hacerlo, todo lo de este hombre. Y esos eran encargos enormes, ¿no? Pues sí, me daban encargos, joder, yo ganaba pelas con él. ¡Bum! ¿Y eran encargos de para la iglesia o para...? Para la iglesia, todo. Todo para la iglesia. Y me empezó a dar trabajo, y yo trabajaba 8 horas en el taller, en donde estaba, y luego otras 8 aquí. Y digo, joder, bueno, pero pedía dinero, tío, ¿qué quieres? Y entonces yo me compré un descapotable y todo, un 1500 descapotable, bueno, la hostia. Pero un día llega y me dice, Luisito, mira lo que te traigo. Aquí estábamos. ¿En este bar? No, en el taller. En el taller. Y digo, joder, qué caja, ¿no? Me trae 2 cajas, pero así grandísimas, del Museo de Sigüenza de Oscuras. De un museo que hay en Sigüenza, de toda la exposición, de todo, de custodia, de todo. Había ahí, ni se sabe lo que había. Dice, ¿tú no quieres comprarte un coche nuevo? Digo, sí. Me lo voy a comprar y se pone, ¿cuánto vale? Digo, pues mire, un R8 vale 158.000 pesetas. Costaba eso. Dice, si me haces estas 2 cajas en 15 días, te compro el coche. Vamos, bien, no sé, estuve currando, pero se lo acabé. Sí, sí, fue a destajo ya. Me dio, me compró el coche. Me dio 158.000. De entonces, que te puedo asegurar que eso era... Te comprabas 2 pisos casi, con un piso con eso seguro. Pero ¿cómo que el hombre iba con las cajas y las custodias de un sitio para otro sin que nadie dijese? Es que en aquella época no decía nada, porque estaba prohibido robar. Si te pillaban, ¡buah, Franco te metía bien! No, pero ahora todos los días que ¿entiendes? O sea, tú haz lo que quieras, pero no robes. No había impuestos, no había nada. Y era todo el dinero que ganas era para ti. Te forrabas. O sea, tú fíjate lo que el tío me dio. Me compró el R8, tío, nuevo. ¿Y qué trabajo era el que tienes que hacer? ¿Restaurar? Restaurar todo, claro. Darle baños de plata, de oro, a lo que no era y lo que era de plata, dejárselo bonito y así. ¿Y ese trabajo cómo se hace realmente? Con la pulidora, le saca el brillo. Lo pules y lo da el brillo. Pero tienes que desabollarlo, soldarlo. ¿Y luego cómo añades la plata por encima? Son electrolíticos. Electrolíticos. Claro. Por corriente tú metes la plata en una esquina, en una parte, en el centro está la pieza y en la otra parte es plata. Digamos, esta mesa, aquí pones anodo de plata, 1 kilo en cada parte, de plata a plata. Y aquí hay una barra que pone la pieza. Por corriente, la plata se va a la pieza. Se va como pegando. Se va pegando y entonces tú la ves que sale brillante y bonita, de plata ya. Solo le das un poquito brillo y ala. Y ya está. ¿Entiendes? O sea, sí. La hostia, los baños electrolíticos... ¿Eso se hacía también con el latón o con...? ¿El qué? Con el estaño, ¿no? ¿Los? Con otros metales, a lo mejor. Con todos. Con estaño, con latón... ¿El qué? No, vamos a ver. No, eso no se hace. Sí, vamos a ver. Tú la pieza la puedes soldar con lo que quieras, con estaño, latón y plata. Normalmente se suelta todo con plata o estaño, con metal poco. Esa pieza, este vaso, yo le quiero soldar y lo sueldo ahí y ya está unido. ¿Lo sueldas uno con otro? Claro, ya está unido, que es lo que tú quieres, por ejemplo. Y yo esto te lo plateo y te lo dejo nuevo. Sí. ¿Entiendes? No. Y se queda perfecto. Y vas recibiendo encargos y empiezas a montártelo ya por ti mismo. Claro, ¿no? ya montó el taller que te he dicho en el callejón aquel, con 25 años. Está cerca de Viana, ¿no? De Viana. Sí, Marqués de Viana. ¿A dónde hemos estado? ¿Dónde tengo el almacén ahora? Pues al lado. Sí, tenía. ¿Y los encargos que tú recibes son de clientes que tú ya empiezas a tener? Solo de joyerías. Ah, de joyería. Nada más, y solo tienes joyería. La joyería, porque una persona que necesita hacer una pieza, pues va a una joyería, como no sabe dónde está un taller, y la joyería le dice, oiga, esto me lo podían ustedes arreglar. Y dice, sí, ¿qué quiere usted? Pues quiero un baño de plata o un baño de oro y tal. Vale, vale tanto, vale, muy bien, hágamelo. Y entonces me lo dan a mí, yo lo hago. ¿Pero eso era también así antes? Sí. O sea, digamos que la joyería es el intermedio para entre sí, el cliente la joyería es un intermediario. ¿Siempre ha sido así? Siempre. Y a lo mejor, y encima cobra el doble de lo que tú cobras. Yo cobro 10 euros, él 20. O sea, la mujer al hombre llega a 20. No era costumbre que el cliente fuera a un taller directamente. Es que nadie sabía dónde estaban los talleres. No va a ir, para platear esto no va a ser a un polígono industrial. Claro, te compras uno nuevo. Sí. No compensaba. No compensaba. ¿Cuáles han sido las piezas que tú, de más valor o históricas, ¿verdad?, que tú que has tenido en tus manos? Pues he tenido una cruz y una custodia del pueblo de, ¿cómo se llamaba?, de Saelices, por la carretera de Valencia, pasado Tarancón, para ser más exacto. Y allí, este hombre, el que te he dicho que me pagó el coche, por eso trabajo, desapareció de golpe. ¿Algún problema que tuvo ya? Sí, tuvo un problema gordo, por lo que entiendo, que por lo que se ve le dieron algo de oro, bastante oro para reparar, no sé qué, y se quedó con él, de los curas. Y ya desapareció. Yo creo que es que se marchó a otro país. Como él era húngaro, se iría a Hungría ya. Entonces era diferente, no te buscaba, ni había Interpol, ni había nada. Y entonces se fue. Y me llamó a los 6 meses. A los 6 meses, Luisito, qué soy yo, hombre. Se llamaba Miguel Stefanovic Cristo. Joder, me acuerdo de todo. Stefanovic Cristo, y húngaro. Que yo ya voy a ir a verte dentro de poco. ¿Qué tal, todo bien? Dejó aquí a la mujer y todo, o sea que se marchó y ya no volvió a aparecer más. Oye, que te da un cliente que te va a llamar, que no vea lo que te va a dar. Pero lo de Saelice me dio una cruz y una custodia, joder. Yo creo que todavía, si voy, tiene que estar ahí en la iglesia esa. Una cruz así, pesaba 15 kilos de plata, o sea... un metro de alto. La custodia, altísima, joder, madre mía. Era una obra de arte. Sí, pero desapareció, tío, yo no sabía de quién era. Y entonces, venga a buscar. O sea, que tú tenías, tenías un objeto de pero de mucho valor, sí, sí. Y no sabías, no sabías de quién era. Buah, cuando me vio el cura con la custodia, buah, casi se desmaya, me invitó. Bueno, no quise más. ¿Te pusiste en contacto luego con él? Sí, al final lo encontré. ¿Contaste al cura? Al cura. ¿De dónde era la custodia? La encontré. Estaría preocupadísimo. Porque yo fui a ver a la mujer de él, como la mujer todavía estaba. La mujer del húngaro. Sí, la mujer del húngaro, fui a verla y la dije, oiga, ¿y dónde cogería Miguel esta custodia y tal? Pues creo que a lo mejor, me parece que es de un pueblo que se llama Saelices y tal. Digo, vale, pues muy bien y tal. Pues mira, efectivamente se acordó la mujer, si no, me quedo con ella. Así que claro, me fui, hice 100 kilómetros, pues, bueno, aquella época le cobré 2.500 euros y como si le hubiera cobrado 15.000, me lo da. Y madre mía, cuando llego, uy, el cura que me dio la custodia, casi se desmaya. Si le ve usted... No, no me extraña. Yo me quedé acojonado y todo, de casi le he dado un infarto. Es que no he vuelto a ir, fíjate, pero me dijo que fuera cuando quisiera, no he vuelto a ir porque... La verdad, tenía tanto trabajo, siempre he estado tan liado que no he podido ir a los sitios, pero podía haber ido en 40 años, joder, pues no he ido. Y todavía no he ido. Y he pensado, digo, alguna vez iré. Bueno, si no palmo, alguna vez voy a ir. Y un día, a los pocos, al mes, me llama un señor. Dice, oiga, José Luis, digo, sí. ¿Podría usted venir a la calle San Vicente Ferrer número 12, por favor? Que me ha dicho Miguel Stefanovic Cristo que usted me haría unas cosas. Digo, pues sí, voy para allá. Y fui, y era San Vicente Ferrer. Ahí había una tienda que se dedicaba a vender a toda España. Tenía 2.000 clientes a vender, donde hacían las tartas, donde hacían todos los cuchillos, tenía de todo. O sea, todavía sigue, Roalu se llamaba. ¿Cómo? Roalu. Se llamaba Roalu, que todavía, o sea, un hijo la ha cogido, pero se ha ido a Villaverde Alto allá. Ha montado allí porque han muerto todos. Y han puesto de cuberterías y... De todo, de todo. De todo lo que necesite un hotel, y una casa de comida y todo eso. Yo, de hecho, le conocí a él y me dice, ¿es usted José Luis? Digo, sí. Cuando tenía yo 26 añitos, ya. Y tenía trabajo. Digo, vale, me da igual este hombre. Y tenía un montón de trabajo, de jarras, de leche, de todo, de platos. ¿Me puede dar usted el precio de eso? Lo miré, se lo di y me fui. Vale, pues ya le avisaré. Pues me llama al día siguiente, que tenía otra obra en aquella esquina. Y me dice la misma. Que ya le avisaré. Y me llama a la semana o así. O el encargado. Oiga, que tiene usted que venir a ver otra obra. Digo, dígale usted a su jefe que no me moleste más, coño, que yo estoy trabajando y no quiero lío. Ni problema. Y, vale, vale, así. Digo, sí, sí, dígaselo así, que no voy más. Se ha acabado. Ay, hijo mío, a la hora ya me estaba llamando el jefe. A la hora, ¿eh? oiga, José Luis, sí, haga usted el favor de venir aquí inmediatamente. Digo, hostias, era un tío millonario perdido, ¿eh? O sea, la hostia, perdona un momento porque es millonario perdido. Esta es la Eri, seguro. Oye, Eri, que dentro un ratito te llamo, que estoy unos señores. ¿Cómo? ¿Gonzalo? Bueno, pues que te... No le cojas el teléfono, joder, a Gonzalo. Contando el hombre este. El millonario este que te llamaba. Bueno, pues hago usted el favor de venir aquí inmediatamente. Pero así, con unas ínsulas no veas. Y yo digo, joder, este tío, pues voy a ir a ver qué pasa, hombre. Me acerco, hago usted el favor de llevarse todo el trabajo y lo hace usted. Pero así. Joder, pues me lo llevo. Pues lléveselo ya. Y haga el favor. Y vale, y a la semana se lo entrego y tenía otro cerro de trabajo. Ya la otra semana empezó a darme trabajo ese hombre. De razón llevaba, te voy a dar un cliente, no veas. Eso es el húngaro, ¿no? Es el húngaro, el que no apareció más. Y don Luis, se llamaba don Luis, me empezó a, eran tres hermanos, la casa Róbalo, y la hermana, el hermano y él. Bueno, pues chicos, me cogieron cariño los tres y se ponen, y ya me daban trabajo. Bueno, solo podía trabajarles a ellos y tenía mucho trabajo de otras personas. Y un día se presentó ahí en el taller, en ese taller, no en el que te he dicho, sino en el callejón. Es travesía del obispo, la travesía del obispo o algo así. Ya luego te lo digo. Y se presenta allí y digo, coño, don Luis, ¿qué hace usted aquí? Vengo a hablar contigo. Así, muy serio. Y dice, ¿sabe lo que te digo? Digo, dígame usted, que tienes que trabajar solo para mí. Yo, ¿cómo? No puedo. ¿Cómo voy a trabajar solo para usted? Se pone, y no te va a faltar ni un duro nunca. Digo, entonces me voy con usted. Pero vamos, pero ni corto ni perezoso. Digo, vámonos, del brazo le cogí. Digo, hala, vámonos. Y entonces me fui con él. Se pone, tú tienes que estar todos los días a buscarme a mí a las 7 de la mañana. En San Bernardo. Vivía ahí en San Bernardo, más para abajo de la Glorieta. Digo, ¿a las 7 quiere usted este? Venga, a las 7. A las 7 todos los días iba a buscar y le llevaba a una fábrica que tenía en San Martín de la Vega, kilómetro 4. Tenía una fábrica grande con 20 y tantos obreros. ¿Fábrica de qué era? De calderería. Hacía, digamos, piezas de acero inoxidable a medida. Daba baños de estaño a todo el cobre de la escuela de la hostelería que estaba en la Casa Campo. Sí. O sea, y no vea. ¿Cómo se llamaba ese negocio? Es calderería, Róbalo, nada más así, calderería Róbalo. Todavía existe, o sea, fíjate, que la lleva el hijo, el Manolito. ¿Tú te encargabas ahí de dar baños? No, no, yo me encargaba de llevarle y traerle, o sea, nada más. Chofer, ¿eh? Yo de chofer, me cogió de chofer de momento. Pero tenía tanto trabajo él, se pone, llévate eso, llévate eso y llévate eso. Y digo, vale, el acero inoxidable. Yo lo pulía y se lo llevaba. Dice, ¿qué me has hecho? Digo, pues le he hecho 100 espumaderas, por ejemplo. Y dice, tú el dinero que necesites se lo pides a mi hermana. Lo que necesites se lo pides a mi hermana. Y yo iba, Rosalía, doña Rosalía, necesito 50.000 pesetas. Fíjate la época, ¿eh? No creas que me decía nada. Toma, hijo, 50.000. Llegaba el verano, oye, don Luis, a ver, ¿qué vas a hacer en el verano? No sé, yo quisiera mandar a mi mujer y mis hijos a... Pues al mar, como... Vale, venga, pues hala, pídele a mi hermana lo que necesites. Bueno, digo que me voy a comprar un coche, un super Miraforo de esos y una caravana. Me costaba 750.000. Pídele a mi hermana dinero. 750.000. Coche y caravana. Hombre, cumplía. Joder, que sí cumplía. Vamos. No necesité jamás, en mi vida he robado una peseta a nadie, pero ese hombre jamás le robaría. He tenido oportunidades. La caja fuerte había 80 millones. Ahí mismo. Que podías haber dicho a cualquier atracador, venga, a medias. Un ejemplo. 80 millones tenía la caja fuerte de la tienda. La hermana en su casa tenía otro tanto más. Pero pues te tenía cuidado. ¿Tenían cuidado? No, tenían cuidado. Nada. A mí, conmigo, sí. A mí me querían más que a sus hijos. Tenía dos hijos, uno chorizo y el otro marica. Y me quería más a mí que a ellos. De hecho, cuando se murió, me llamó la mujer a mí. No lo llamó a sus hijos. Y yo le murió en mis brazos. Fíjate. Y bueno, lo que te decía, pide el dinero que sea, lo que necesites. Don Luis, necesito un piso. Porque, joder, el piso que tengo no está mal, es mío propio, pero en Vallecas. Y que nos despropiaron y nos mandaron a Vallecas, otro despropiado, que bueno, la hostia. ¿Despropiaron de aquí? No, de aquí ya no, ya cuando me casé con mi novia, los padres tenían una casa en la calle Pensamiento, y los despropiaron a todos también, y los mandaron a Vallecas, pero me dieron un piso. Dentro de lo malo, ahí saqué algo, aquí, nada. Y bueno, estaba Maye que digo, necesito un piso y tal. Dice, pues, dime lo que quieres. Digo, hay un piso que vale 8.200.000 en Bravo Murillo, de 141 metros, moquetado, parqué, dos plazas de garaje, la hostia. Cómprale. 3 millones y pico necesitaba de entrada. Toma, 3 millones y pico. O sea, es que lo que me pedía, no quise abusar, pero joder, yo lo que necesitaba me lo daba. Sí. Cambiaba de coche cada 2 años también. Y aparte el sueldo. Sí, sí, él me daba el dinero. No, sueldo nada, es lo que yo quería. A tus... era como... Doña Rosalía, necesito 10.000 pesetas. Toma, hijo, 10.000. O sea, lo que yo necesitaba me lo daba. Pero Luis, tú ahí no trabajabas de platero, claro. Sí, también, porque él, sí, él hacía rustideras para el Corte Inglés. ¿Qué son rustideras? Ollas de cobre con las asas de metal, de esas bonitas, y había que platearlas por dentro. Entonces yo se lo hacía eso. Era para el Corte Inglés, para los moros. Es que fíjate qué negocio tenía el tío. Y decía, a ver, ¿qué me has hecho esta semana? Pues mire, 20 rustideras. ¿Qué necesitaba? Don Luis, pues no lo sé, pero yo creo que 110.000 necesitaba para esto y esto. Pídeselos a mi hermano. O sea, yo ya no me digas nada, pídeselo a ella. O sea, y tendría muchísimo trabajo en toda España. No daban, en toda España no daban abasto. No daban abasto a vender. Yo compraba todo nuevo, las puntillas, todo nuevo lo compraba. Y lo hacía mucho en los talleres también. Tenía muchos talleres, tenía... Yo iba a recogerlo. Vete, coge una furgoneta. Es que no, yo no tengo, tengo el coche. Compra una. Y compré una furgoneta nueva. Venga, vete a recoger aquí, aquí y aquí. Y además me llevaba de chulito. Me decía, este no paga, vámonos a cobrarle a un restaurante. Sí, sí, de todo. Me tenía para todo. Era el hombre de confianza. Sí, total. Vámonos aquí, vamos al restaurante. A ver, esto es mío, venga, fuera los pollos de aquí, decía. Yo me reía lo de... Venga, don Luis, por favor. El jefe de cocina. Don Luis, por favor. Venga, los pollos fuera, que esto es mío. Le pagaban al momento. Claro, me veían a mí también, iba con él. Le pagaban al momento y ahora vámonos. Venga, ya hemos copado, vámonos, Luisito. Era la hostia, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste con él? Pues estuve con don Luis... 25 años también. ¿Y cuando ya lo dejaste es aquello? No, no lo dejé, es que se murió. Se murió con 75 años él. Entonces, yo ya. Entonces los hijos se hicieron cargo del negocio. Ahí ya hubo un desmadre, la hermana se marchó, el hermano también. Hubo un desmadre, porque había un hijo del marica, vamos a decirlo así, lo quería todo. Padre. Empezando, me dice. El reparto, Luis, lo de ir a por las cosas y tal, lo va a hacer otra persona, tú no hagas nada y tal. Digo, oye, Luis, que necesito 1 millón de pesetas. Me pone, ¿para qué? Digo, para esto y tal, igual. Va, y me dio 1 millón de pesetas. Y me dice un día, yo es que quiero ser como tú, como mi padre, para ti. Digo, tú no le digas a tu padre ni a las suelas de los zapatos, majete. Ni tú ni tu hermano. Y me has dado 1 millón, que son lo que te he sacado, por irme de aquí y por dejar todo como está. Y no he vuelto a ir. Yo no he vuelto jamás a la Casa Roala. Nunca. Y me vino, y yo puse el taller que tenía, seguía funcionando. Bah, yo empecé a coger clientes bien, bah, yo funcionaba. ¿Existe por tu cuenta ya? Claro, ya a tope, a tope. Ya tenía hasta. Pues llegué a tener 15 obreros. Sí, sí, yo tenía un taller. Al Hotel Palace le hice la inauguración. Del Hotel Pala la hice yo, 34 millones de pesetas le hice. ¿Qué época sería eso? ¿En qué época sería, más o menos? Pues hace, joder, cuando inauguraron el Palace en el 98, hace 24 años. Pero exactamente, ¿qué hiciste tú allí? ¿En el Hotel Palace? Sí. Pues el Hotel Palace compró a Italia platos de presentación de acero inoxidable, eso los plateaba yo. Entonces yo le cobraba por platearlo X. Y le hacía jarras, no sé, soperas, todo, porque el Hotel Palace era todo plata. Todo, bandeja, ni se sabe. O sea, y entonces le hice 34 millones de pesetas. Le dice, y fíjese usted, por eso le digo, de los que saben el oficio, que yo sabía que el cocinero me daba, yo ya era cliente mío y de otros, pero bueno, me daba unas bandejas ovaladas así, de 52 por 42, y joder, que me acuerdo de todo, qué memoria tengo. Y estaba un aro soldado a estaño, entonces cuando el cocinero lo metía en el horno, le daba un poquito más de calor, saltaba al aro a tomar por el culo con el estaño, toda la comida tirada, no valía. El cocinero cogía una rabia y tal, bueno, cualquiera lo cogería. Y entonces yo cogí y me dieron de muestra, se pone, a ver quién hacía la obra del Palace, eran 34 millones. Estuvo China, Alemania, o sea, había muchos países interesados en coger ese trabajo. Y claro, a mí también me lo dieron, como yo lo hacía. Y me dijo, bueno, tome, 4 bandejas a usted y le hemos dado 4 a cada 5 o 6 que han venido a hacer, ¿vale? Así que usted haga las bandejas como sepa hacerlas, como las hace usted. Pues yo cogí las bandejas, las quité el aro, le di calor, lo limpié todo muy bien y las puse otra vez y las solté a plata. A plata ya no se va en la vida y no suelta nada. Esa no se explaya ni nada. A plata es la soldadura eterna. ¿Me entiendes? Costaba dinero, pero a mí me daba igual. Si yo no, yo por el dinero jamás he tenido problemas. Y bueno, llegó el momento, la terminé y tal, pero la bandeja, la soldadura de plata, deja como unos grumitos muy pequeñitos y no se ven. Pero el hotel, por pijotero, venía aquí el mandamar de no sé dónde a decir que es el que mandaba y el que daba el trabajo. Y dice, sí, vamos a ver, mire usted, en precio es usted el segundo mejor, el primero es los chinos. En calidad muy buena usted, pero tiene usted un problema. Digo, ¿qué problema hay? Dice, pues mira, los grumitos estos, y me lo señalaba con una puntita, de la soldado, de los grumitos estos que no los ha quitado usted. Digo, ¿cómo los voy a quitar si los he hecho yo? Dice, ¿cómo que los ha hecho usted? Digo, claro, dice usted cuenta que este aro estaba soldado a estaño y el cocinero, en cuanto mete la comida, el estaño, el aro salta y se estropea la comida y el cocinero coge unos calaveos de, bueno, el cocinero y los demás. Y digo, entonces yo lo he limpiado, las 4 bandejas, lo he quitado el estaño y lo he soldado a plata para que no se vaya en la vida. Me quedó mirando el tío así, joder. Dice, ah, vale, pues muy bien, el tío y otros 2 que había más. Dice, vale, pues ya le avisaremos. A la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, me llaman que vaya a recoger todo. El me ha hablado, me lo dan a mí. Pero, fíjate lo que es la vida, ¿eh? Si es que, claro. Pero había otro que cuando yo di el precio, dice, me llamaron urgentemente al hotel para, oiga, que mire usted, hay un señor que da el 25% más barato que usted. Digo, coño, ¿y qué están esperando? Déselo. Te lo juro por mi madre que así reaccioné. Déselo todo, no sé a quién están esperando ustedes. Se pone, ah, usted no. Digo, no, yo le doy un precio, ahí está. ¿Usted le da más barato? Oiga, pues cógelo. Yo no, ¿qué quiere que le diga? Que tiene garantía, que tiene de todo y que tiene. Ya no sé, pero volvemos a la misma. Esto era a las 6 de la tarde, a las 8 de la mañana, que fuera por las cosas otra vez. A lo mejor incluso era un truco, ¿no? Para... No lo sé, lo mismo era un truco, vete a saber. Y me lo dieron todo, para mí. Y de hecho los tengo de clientes. Ah, todavía trabajo. Sí. Trabajo el Palace, al hotel Alfonso XIII de Sevilla, que le he hecho 3.000 cubiertos hace 2 meses. Y al Hotel María Cristina de San Sebastián. Claro, Luis, podemos decir que tú eres de los mejores plateros de España. Pues ya sí, porque no creo que queden más. ¿Y con anticuarios también trabajas? Sí, he trabajado con anticuarios. Lo que pasa es que también han desaparecido. Es que, vamos a ver, nadie quiere gastarse un pavo. Vivimos en una época donde ni la gente de dinero se gasta un duro. ¿Entiendes? Los anticuarios han cerrado casi todos. Quedan 4 y porque, bueno, porque son de familia. Pero vamos, el que yo andaba con él, que estaba ahí en la Castellana, ya se ha ido a Uruguay a vivir, se ha jubilado, es que también se han jubilado. ¿Entiendes? Porque ¿a quién dejas? El anticuario es una persona que es muy, muy suya. Y las monedas y todo eso hay que saber mucho. Sí. Que digo que de platero dices, no, en Madrid no sabes que exista ya ninguno. Pues en Madrid todavía existe porque hace las copas de Europa, las copas de la Liga, hay uno en ventas. Sí. Joder, en toda España quedan muy pocos. Aquí en Madrid, que yo sepa, quedan 2 talleres fuera de Madrid, en los extrarradios, hay 2 o 3, no lo sé, y uno aquí con el mío, pero siempre hay uno que se mete en cualquier sitio y hace cualquier cosa, y como si fuera un taller, ¿me entiendes? Y nos han dicho que tú incluso te hubiera gustado transmitir tu oficio. Claro, ser, pero no hay manera. No hay manera. ¿Con este ayuntamiento? ¡Buah! ¡Vamos, no joda! ¿Y la gente joven tampoco puesto interés? Pues no, porque mira, yo hasta un día se lo dije a un chavalín. Digo, mira, chaval, a dos, se lo dije a dos. Digo, este oficio, si tú te tiras 4 años conmigo, tú ganarás 3.000 euros todos los meses. 4 años y luego ganarás 3.000 pavos. Ni por eso. Ni por eso. Ni por eso. Cuando van y saben que te llenas de mierda, porque la policía ya has visto cómo estaba, pues nada más que das un poquito así, te salta la mierda. ¿Actualmente qué edad tienes? 78 voy a hacer. Te veo muy bien. Estás, sí, yo estoy estás estupendo. Está fenomenal. Es que no me duele nada. Y aún a día de hoy sigues trabajando. Sí, porque, bueno, pero trabajo a mi aire. No sé cómo decirte. Sí. Trabajo una hora, me voy, pero no es trabajar, es entretenerme. Es porque me ha gustado el oficio y sigo. Pero claro, es que el taller de platería es muy difícil. ¿Por qué razón? Pues mira, porque son 4 oficios. Y 4 oficios no lo sabe cualquiera. ¿Qué 4 oficios? Pues mira, son. Tienes la platería, donde tú te dan este vaso que está abollado por aquí, tienes que quitarle el abollón y soldarlo y dejarle guapo. Dejarle nuevo. Porque eso es la platería. Luego tienes la pulidora. Bueno, aparte de eso, de desabollar esto, son de infinidad de bandejas que te vienen abolladas, tienes que desabollarlas. En fin, eso es un oficio, porque tienes que saber soldar plata de 3/10, que no lo fundas. Los candelabros son de 4 o 5 brazos, se ha roto uno, pues tú tienes que soldarlo igual. Y tienes que hacer una soldadura perfecta. Ese es el platero. El que te dice, oiga, necesito que me haga usted un vaso como ese. Pues yo te hago un vaso como ese. Luego está, de ahí va el pulidor. El pulidor es el que tiene poleas que te las mete por aquí, te las mete por aquí y te le deja brillante el vaso. ¿Entiendes? Sí. Con su peligro, porque te coge un candelabro y te puede hacer un hijo. Un candelabro de eso. Le mete, a lo mejor te coge la polea y no veas lo que te puede hacer. Bueno, la pulidora es peligrosa. Pero bueno, es otro oficio. Luego está el entallador. El entallador es el que te hace el vaso de metal. Te coge un cacho de chapa y te lo da con un palo, te lo da vueltas en el torno y te hace el vaso. El que crea la pieza. Te hace la pieza. El molde. Ya. El molde. Te hace esto. Ese es otro oficio. Y luego está el químico. El químico es el que te da el baño de plata, el baño de oro y todo lo que tú necesites. Pero tiene que saber el voltaje que tiene que dar para que le salga bien. Pues tú le das a 2 voltios, pues le quemas. O sea, tienes que tener ahí mucha vista también. La química, porque la química se compone de níquel de acero para platear y dorar en acero inoxidable. Luego tienes otro níquel para el metal. Baños de níquel hablo. Luego tienes el baño de electrolisis. Electrolisis es decir, que este vaso lo desengrasas en el ultrasonido y luego lo metes en electrolisis para que quite toda la grasa, no queda ni una migaja de grasa. Y de ahí, como va en un gancho, lo metes en la plata, en el preplateo y luego en la plata. Pues si tiene grasa no coge. Pero si no tiene gota grasa, te deja el vaso, no veas cómo sale de bonito. Y luego da gloria verlo. ¿Entiendes? Porque luego tú das, por ejemplo, un baño de plata y joder. Cuando le tienes los cubiertos, por ejemplo, que me dan nuevos para hacer, a mí me dan cubiertos de acero inoxidable nuevos para platearlos. Porque si tú los pides plateados, te vale 2 euros el tenedor de acero, pero luego a lo mejor te vale 8 euros el baño de plata. Sin embargo, yo le cobro 2 euros por el baño de plata y todavía me da margen para ganarme uno. Es que trabajan las empresas estas alemanas, pues eso lo hacen los alemanes. Claro, con un margen que te puede dar algo. ¿Entiendes? Por eso. Y todos estos oficios de los que nos has ido diciendo se reúnen todos en lo que, en un taller, claro. Estamos todos juntos. Pero tú has hecho todos estos oficios. Sí, todos, claro. Yo lo sé hacer. Todos. Claro, ¿cómo no lo voy a saber hacer? Llevo 64 años de oficio. Como en 64 años, fíjate si he podido hacer cosas. Y aún así todavía tengo que aprender. En el taller de Alcorcón, cada uno se especifica. Claro, cada uno tiene que hacer algo, porque nadie sabe los 4 oficios nada más que yo. Se ha perdido, No, es que no han aprendido, No han aprendido. Ah, porque el jefe, tú eres el jefe de un taller, yo ahora mismo sería así y diría, ¿usted qué sabe hacer? Pues yo pulidor, pues a la pulidora. ¿Tú qué sabes? ¿Químico? Ahora la química. Pero tú no vas a ir a la química, ni tú a la pulidora. Sí, está separado. Eso, está separado. Siempre hay una persona, porque si tú a una persona la metes todo este rollo, no te hace nada. Esos son personas, yo he conocido a otro y a dos más, como yo, que bueno, que te asimilas todo y lo llevas todo bien. Y a base de los años y los años y los años, y cuando te pones por tu cuenta, ya tienes que ser tú el jefe y decir, joder. Porque yo de entallar, cuando haces este vaso, como yo digo, joder, tenía aquí una herida, no veas, en las costillas. Porque eso lo haces con un palo, a base de fuerza, en un torno. Se te clava. Se te clava. Algunos se ponen una almohadilla. Yo me tenía que poner una almohadilla también. ¿Entiendes? Y eso es el entallador. O sea, el que entalla te hace la pieza. Y luego ya te digo, esta pieza, por ejemplo, no necesita soldarla. Pues no pasa por la soldadura. Por el platero no pasa. Va derecho a la pulidora. O sea, eso no necesita, requiere cuatro oficios, requiere tres: el entallador que lo hace, el pulidor y el químico que lo deja bien. El platero no, el platero solo es para cuando le dan cosas rotas, no digo candelabro, bandejas, de todo eso. Bueno, decir que no ha sido fácil encontrarte en el barrio como tal platero, por el primero porque en el taller en el que estás no tiene ningún cartel puesto en la puerta. No hay nada, pero es almacén. Sin embargo, de casualidad hemos tenido muy buenas referencias tuyas de gente que nos ha dicho, afortunadamente nos han indicado en dónde parabas y por eso estamos aquí contigo. Pero antiguamente entiendo que en el taller que tú tenías sí que tendría un nombre, ¿no? Sí, bueno, sí, siempre he tenido nombre. Una vez era, me puse a medias con uno y dijo, esto lo voy a llamar San Eloy, llámalo como te dé la gana. Luego siempre ha sido Luis Martínez. Sí, sí. Luego Luis Martínez, y por Luis Martínez me conocían. Pues ya sabes, cuando quieras algo. Y contando la memoria que tú tienes de... Sí, joder, yo me acuerdo de todo ahora. Pues fíjense de la vida, lo que es la vida. Yo me separé de mi mujer y bueno, pues me fui con mi hermana a vivir. Y he estado viviendo hasta hace un año, que la pobre, pues empezó hace 3 o 4 años con demencia senil y la tengo en una residencia. Y, o sea que, lo que es la cosa, yo tanta memoria y mi pobre hermana nada. Entonces ya has tenido hijos. Sí, yo tengo un hijo de 56 años. ¿No ha seguido tu...? Pues ahora, si quieres que te lo cuente, te lo digo, fácil. Tengo un hijo de 52, de 56, otro de 53 y una niña de 46. He tenido 3 hijos, no les voy a conceptuar malos porque ni beben ni fuman, como yo, pero joder con el dinero. Los he tenido que abandonar. Yo sí, lo que tú decías, yo he sido un tío muy emprendedor. Yo me separé porque mi mujer un día llegó y me dijo, oye, hay un señor que vende locales en Lanzarote. Yo, ¿locales en Lanzarote? Y dice, sí. En Lanzarote han hecho una especie de vaguada que se llama Dayland Plaza, a 3 kilómetros del aeropuerto. Y dije, bueno, pues vamos a verle. Fuimos a verle y compré 2 locales que me costaron 45 millones de pesetas. Mi mujer se encaprichó y dije, pues venga, a mí me da, pues vamos para allá. Yo seguía teniendo el taller. Pero en vez de coger y seguir en el taller mío, vendí la nave por 23 millones de pesetas en aquella época esa. Me fui a la otra que te he dicho y di 15 millones de entrada. Nada, fuimos a Lanzarote, lo conocimos. Y volvimos, dijimos que sí, venga, dimos los 15 millones de entrada y yo, mi hijo, le compré un Suzuki, un coche que él quería, y al otro le compré una CBR 600. Y yo, como trabajaba en la casa Roalo, pues le dije a don Luis lo que iba a hacer y me dijo, llévate todo lo que necesites de la tienda. Entonces, peroles grandes de acero, que valían una pasta, ¿eh? Vamos, iba a poner una pizzería y una pastelería en Lanzarote, yo, en los locales que compré. Y me llevé cacharros, me dijo, llévate todo lo que quieras. Don Luis, que te lleve lo que quieras, hombre, que me dejes en paz. Es así, era más majo. Ay, amigo, estamos allí tranquilamente, llevamos 6 meses viviendo ya, para que nos dieran los locales y tal, y que no nos lo dan. No nos dan los locales. ¿Cómo que no nos lo dan? Que ha quebrado la empresa. Que primero tiene que cobrar el cabildo y lo que quede para vosotros. Y yo había dado 15 millones. Los locales terminados y yo dentro de él. Tú fíjate si hay sinvergüenzas y lo ha habido siempre. Ya llames el cabildo, el ayuntamiento o la puta que los parió. Así de claro. Que no nos dieron. Pues volverme a Madrid a trabajar. Yo a trabajar rápidamente. A volver a tener mis clientes. Como yo tenía el taller, pues no lo había quitado ni nada. Dejé a uno trabajando. Le quité y me puse yo, claro. y entonces cogí a otros dos, a él y a otro, y empecé a trabajar otra vez en el taller, porque el piso de Bravo Murillo, ese pues le seguía teniendo, ese no le vendí. Mi mujer empezó a tener depresiones. Y depresión, chica, que por dinero no tengas nada, gilipollas, que no pasa nada, dinero se gana otra vez y ya está. ¿Le afectó aquello? Sí, mucho, le afectó tanto que no podíamos estar en casa con ella. A lo mejor yo hacía esto. ¿Por qué dejas el vaso ahí? ¡Déjale aquí! Pero así, cosas así, tío. Increíble, para mis hijos igual, ¿eh? A mis hijos también. De hecho, a mi hijo el pequeño le he echado de casa. Y yo dije, ¿sabes lo que te digo? Toma las llaves y adiós, muy buenas, me voy. No te aguanto más. Y no he vuelto tampoco. No he vuelto, ¿eh? No he vuelto. Me fui con mis padres y mi hermana a vivir aquí abajo. Y de puta madre. Como platero siempre. ¿No te faltaba el trabajo? Nunca. Sí, y además, nunca he ido a buscar trabajo fuera. Siempre me lo han traído al taller. ¿Siempre te han venido a ti? Siempre. Eso es un orgullo. Igual que decir que es un oficio que realmente tendría futuro. Claro. Es que tiene futuro. Ahora mismo te puedo asegurar que, vamos, el taller de algodón ahogado de trabajo más no puede tener. Sí. Sin embargo, nadie coge el oficio. Fíjate que para ganar 3.000 euros al mes en 4 años de oficio. Cuando yo me jubile, que me quedan, yo le calculo, si sigo así, 7 años, más no, a los 85 yo creo que ya está bien. Porque me jubilé, el Estado encima me lo tiene que agradecer, porque me jubilé con 70. Un día llega un inspector del trabajo al taller, aquí al paseo de la dirección, y me dice, a ver, ¿cómo tiene usted las cosas? Digo, pues bien, yo creo, sí, pero vamos a ver, todos los papeles, todo bien, todo correcto. Pero tenía un crío que de aprendiz, entonces lo tenías con 14 años. Me necesita usted el estrístico, me llamaba, o le llamaban así, un estrístico de que usted está trabajando el niño aquí con la autorización de su padre. Es la autorización del padre la que necesito, usted no la tiene aquí. Tiene todo bien, tal, pero no tiene. Digo, pues no lo sé, se la pediré, sí, pero tiene usted una multa. Digo, me voy a cagar en tu puta madre, hijo de la gran puta. Cogí un martillo, si le ves correr para la puerta. Ay, amigo mío. No veas cómo corrí al inspector de los cojones. Y salgo a la calle, abro la puerta y desde lejos me dice, preséntese en magistratura en Marqués de Urquijo 14, mañana a las 11 de la mañana. Voy a ir allí a por ti, fíjate. Así lo dije. Soft emotion in a bloody ocean, you'll swim me all.